las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos para que sobre para la picha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y antes me cuelgo, me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit de doy rosa. Bueno, muy bien, estamos en desdicha. Antes les contamos que el poema que leímos, que tenía que ver con la ciudad y con la poesía, era de Charles Bukowski, que bueno, ustedes sabrán quién es, y si no, búsquenlo, un ser contradictorio en todas sus facetas, pero bueno, que ha escrito y ha dejado grandes, grandes cosas. Pero ahora estamos en desdicha, este segmento, donde contestamos, formulamos, enunciamos, repetimos, decimos y desdecimos. Exactamente, esto es Desdicha, el espacio donde nos proponemos de construir algunos discursos, expresiones, refranes y dichos que repetimos y repetimos y producimos y reproducimos sin cuestionar. Palabras y frases que juntas, sueltas o separadas han ayudado a formular nuestras ideas, nuestros conceptos y nuestras cosmovisiones de la cuestión. Entonces, en el día de hoy, ¿qué es esto que andamos repitiendo todo el tiempo de, che, no sé, vemos algo así como edificios nuevos, no sé qué, decimos, uy, la gentrificación, che, está pasando esto de la gentrificación, tenemos derecho a la ciudad, sí, tenemos derecho a la ciudad? Bueno, ¿qué es el derecho a la ciudad, al fin y al cabo, no? Definámoslo en unas palabras más accesibles, más allá de los derechos, porque es como esto de los derechos, de todos los derechos humanos. Increíble, ya está pasando. Increíble, ya está pasando. Ya está pasando, ya está pasando. Hay edificios en la esquina, eso es un proceso de gentrificación y está sucediendo. Pero bueno, como para no caer en esta bola de indefinición, ¿no? De los derechos universales que son tan grandes, inabarcables, que terminan no siendo nada. ¿Qué es el derecho a la ciudad y qué es lo que tenemos que reclamar? Bueno, a ver si podemos responder todas esas preguntas. Dale, Valentina, ¿qué es el derecho a la ciudad? Pregunte. Ustedes ya saben que de acá se van a ir siempre con más preguntas de las que... con las que vinieron, no sé. Exacto. Cómo enganchar esa frase. Que en realidad no vinieron porque deben estar en su casa todavía, pero con bueno, las que escucharon. Claro, con las que llegaron a escuchar este programa, con las que llegaron en su mente a escuchar este programa. Y bueno, van a hacer más preguntas y respuestas casi ninguna. Capaz que Jonathan nos responde alguna cosa más tarde, pero... espero que sí, porque lo vamos a entrevistar y está bueno que haya como pregunta-respuesta en ese caso. Bueno, entonces esperemos que sí. Pero les podemos contar, sí, que el concepto de derecho a la ciudad apareció en 1968... de la mano de Henry Lefebvre. Ah, muy bien. Pero no sé, no muy sé. Bien. De Henry Esso, que fue un filósofo y sociólogo francés, intuyo. Claramente. También él fue de orientación marxista y escribió su libro, que se llamaba El derecho a la ciudad, tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las urbes en los países capitalistas, centros urbanos, que, bueno, para él se habían convertido en mercancía al servicio de la acumulación del capital, claramente no solo para él. Y entonces, bueno, lo que Lefebvre decía era que si un ciudadano es todo aquel que habita la ciudad, todos somos los dueños de ella, un poco lo que Lu decía recién, y tenemos, por supuesto, derecho a disfrutarla. Y bueno, lo que también estudiaba en este libro era como la expulsión de los ciudadanos no productivos dentro de la ciudad, o sea, como qué cosas tenés que cumplir vos como ciudadano para acceder a este derecho de transitar tu ciudad o de ser dueño de ella, cuando en realidad ya solamente por el hecho de ser ciudadano deberías tener ese derecho cumplido. Sí. Bueno, bien, en el 68 entonces es que aparece este concepto. Y bueno, nada, más que interesante esto de bueno, la ciudad como cuestión mercantil, por y para el mercado y no por y para los ciudadanos, que es lo que debería ser en un ideal. Bueno, un ejemplo bien claro son como las ciudades turísticas, ¿no? Que están como destinadas 100% a que el turista venga, que el turista se sienta cómodo, que el turista esté bien. No estamos diciendo con esto de que no queremos que vengan los turistas. Sí queremos que vengan los turistas. Pero las ciudades no son para los turistas, son para las personas que las habitan. Y además para los turistas que quieran visitarla, vamos arriba. Pero cuando uno piensa una ciudad en función de personas que no son las que lo habitan diariamente, es que empezamos a tener una visión mercantil de la cuestión y no una visión social de la cuestión, ¿verdad? Bueno, nada, lo del turismo es como el ejemplo más claro. Hay algunas ciudades que a mi juicio no están muy pensadas para turistas, como por ejemplo Santiago de Chile. Podemos tener después, ¿cómo se dice? Off the record. A mí se va a un personaje argentino nefasto de Biomatch, uno de estos. ¿No se acuerdan? Ah, sí, Waldo, creo que era así. Waldo, que hacía... Sí. Qué asco, Waldo. Bueno. Sí, desagradable por completo. Todavía es uruguayo, peor. Sí, bueno, pero más si, allá de Álvaro Navia, que no viene al caso. Y de las fronteras también. Y bueno, que podemos hablar después, porque yo creo que Santiago de Chile es una ciudad que no es amigable para los turistas, pero tampoco es amigable para los ciudadanos, porque las plazas, por ejemplo, cierran. No es como uno se imagina, no sé, es muy raro porque cuando yo fui más de una vez porque tengo a mi hija allá y llama la atención justo lo que les comentaba hoy, la poca libertad de tránsito en los lugares públicos. Sí, no la calle, sí, podés caminar por la calle, pero siendo que tiene plazas hermosas con cerros en la mitad de la ciudad, a eso de las 6 de la tarde la cierran y no puedes entrar más a las plazas. Entonces, ¿para quién es la ciudad? Si no es para turistas, si no es para ciudadanos, ¿para quién es? Sí, yo en esa línea también me cuestiono un poco como esto del concepto en sí del turismo, porque en realidad es como, bueno, las ciudades son de todos, el mundo es de todos y deberíamos, obviamente, en un ideal, tener un tránsito libre y poder ir al lugar que se nos ocurra y se nos antoje. Pero en esto de, bueno, tengo que preparar mi ciudad para recibirte a vos que venís en busca de determinadas cosas. Y es tipo, no, está, viniste a mi ciudad, recorrela, habitala, sé parte de ella, es así, así vivimos acá, y si te copa, quédate, y si no, anda a otro lado, no sé, como, ¿no? La lógica del turismo igual sigue siendo como... O la separación de turista y ciudadano, que es como, bueno, ¿de qué lado de la vereda estás? Porque hoy sos ciudadano... Vale pasándole el mate a Vale en pleno programa. Vale. Sí. A la otra Vale. A la otra Vale, porque siempre es la otra Vale. Me perdí, chiquilina, sigan adelante. La patria es la otra Vale. Eso, es como de que uno es ciudadano y es turista según el día. Yo me tomo un avión y hoy ciudadano, mañana turista, pero sigo siendo ciudadano, porque esto que vos decís, el mundo sí es de todo. Hay varias cuestiones además ahí atravesadas, ¿no? Una es esta, y la otra es que en realidad el mote, el estatus de ciudadano o ciudadana, también necesitas cumplir determinados requisitos, ¿no? Y ese es otro tema, porque una cosa es habitar la ciudad, y a mí la verdad que si sos ciudadano legal, nacionalizado o no tenés nacionalidad, no me importa. Sos un habitante de esta ciudad como urbe, como espacio. Y otra cosa es ser un ciudadano con las credenciales de tal cosa, ¿no? Porque ahí también hay como una expulsión desde algún lugar, desde quién es el ciudadano y quién no es el ciudadano. No todos cumplimos los requisitos para ser ciudadanas, ¿no? Totalmente, incluso yendo más hacia adentro, dentro de las personas que tenemos las credenciales de ser ciudadanos y habitar esta ciudad legalmente, también ahí hay una brecha, ¿no? Como la credencial es, bueno, te habilita a después cada uno cómo ejerce esa ciudadanía. Sí. Y después, no por la propia... por cómo uno la quiere ejercer, sino por cómo se le permite en base a privilegios y un montón de otras cosas. Exacto. Y después el derecho a la ciudad en esto como de sobre todo territorialmente, en esto de decir, bueno, vayamos a esto de, bueno, las calles son nuestras, las plazas son nuestras. Hablamos de espacio público, porque en realidad tenemos los límites, que es la propiedad privada. Y en la propiedad privada, por más que esté dentro de tu ciudad, por más que sea del territorio donde naciste y no sé qué, no hay, no hay, no hay tu tía. La propiedad privada, ni tu tía, ni tu prima, ni tu madrina. No hay nada. A ese lugar no es tuyo, no entras y no tenés derecho a habitarlo, por más que sea un lugar que vos y tu colectivo de compañeros y compañeras entiendan que debería ser público. Si es privado, es privado. Y ahí está, bueno, nada, la cuestión de la renta del suelo, mercantilización y todas estas cuestiones que atraviesan, ¿no? Y también que así como, como bueno, en este debate de qué es ser ciudadano, de qué tan ciudadanos podemos ser, habemos diferentes clases de ciudadanos. No lo hago como una afirmación que esté bien, por supuesto, ¿no? Sino como... Te había muteado para que... Ay, en serio, me muero, gracias. No, a eso iba cuando Vale decía como, bueno, la credencial de ser ciudadano legal o ciudadano turista que se quedó, a eso iba con que dentro de los ciudadanos legales, es claro, lo que estás diciendo. Hay ciudadanos de clase F, si se quiere, ¿no? Ni B ni C, que sus lugares de espacio público y sus hábitats son... De ciudades B, ¿entendés? O sea, el hábitat. El hábitat, vamos a cobrar. Vamos a pagar ahí. Entonces también la ciudad no es la misma para todos, los ciudadanos no somos todos iguales, y dentro de la clase de ciudadanos también hay espacios de distinta calidad de vida. La ciudad tiene diferentes niveles de calidad de vida para los diferentes ciudadanos. Sí, totalmente. Bueno, estas cuestiones que nos atraviesan, que las hablamos en cada uno de estos programas, no importa el tema que suceda, ¿no? En un mundo ideal, la ciudad es de todos y todos deberíamos ser iguales. Y según las leyes también. En un mundo ideal y hasta en uno que quisieran pensar que podían regularlo, digamos, de alguna manera. Pero bueno, los hechos no es así. Y lo vemos cada vez que salimos a la calle y nos cruzamos con otros y otras personas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en estas ciudades? Que hablábamos un poco... ¿Cuáles son las estrategias de expulsión de estas personas no productivas, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer de esta ciudad un lugar hermoso donde solo estamos la gente de bien, ¿no? Donde, bueno, hablamos lindo, nos contamos cosas, sabemos mucho, disfrutamos del sol y el pastito que cortamos. ¿Cómo hacemos mediante la arquitectura defensiva? Sí, exacto, porque, bueno, como... Para entrar en el tema, en esto que hablábamos de, bueno, quién puede habitar la ciudad y no sé qué, ahora sí entra esta lógica que vos traías, Vale, recién, de, bueno, la mercantilización del suelo y la monetización también de la vida y de cómo vamos haciendo para ocupar estos espacios y cómo empezamos a acceder. Y ahí, bueno, por supuesto, amiga y enemiga de todos, que es la propiedad privada. Entonces, como sabemos, la tierra tiene dueño, quien tiene plata va y compra tierra, hace sus casas, sus edificios, y nosotros, ciudadanos medianamente de la norma... Supervivientes. Exacto. Tenemos que tener nuestro capital para poder acceder a un lugar donde vivir. Entonces, en esto de... Bueno, está. Para que ahí entra un mundo del derecho a la ciudad, que es la vivienda, ¿no? Ahí va, por eso, quería irme como acercando hacia ese lugar. Y la arquitectura hostil o defensiva es un concepto que en realidad es una tendencia de diseño urbano en la que los espacios públicos y no públicos también se construyen o alteran con el fin de desalentar su utilización indebida. O sea, dije no públicos, pero en realidad está mal porque estaba pensando como, no sé, en la puerta de una casa, pero está, si es de la puerta para afuera ya sería espacio público, así que está bien. También es conocida como diseño desagradable o arquitectura defensiva. No, diseño desagradable es hermoso. Y esta es una técnica que está asociada a repeler, por ejemplo, dice el concepto, a las personas sin hogar. Hermoso así, como bien, el título suena precioso y de repente escarbás un poquito y es terrible. Che, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu buena acción del día? No, hoy repelí a una persona sin hogar de la puerta de mi casa. Bueno, y ahí tenemos ese sonidito tan hermoso para nosotros. Pero bueno, sí, es verdad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la arquitectura defensiva son estos pinchos, por ejemplo, que se ponen en los muritos para que uno no se siente. Estas rejas entreveradas para que ni siquiera puedas atar la bici porque no te pasa nada por ahí. No te podés ni atar el cordón porque no podés ni apoyar el pie arriba del muro. Pero al punto este de que los pinchos, o sea, se le llama pincho antisintecho. Y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Bueno, un poco viene por ahí esto que nos cuentan los amigos de Mala Fama. Nada, esto de decir, bueno, este murito es mío, aparentemente. Por favor, retomame esto de murito, de pinchos. Sin techo. Pero hay que tirarle una bomba a la gente en esas casas, en esos comercios, en esos lugares. Sí, lo que básicamente quieren pedir con esto es que sean lugares de descanso, ¿no? O sea, que la gente, que, o sea, además de que no tenés techo, seguramente no tengas para comer, o sea, estás sucio. Mejor que no descanses, ¿no? Porque, o sea, nada. ¿De qué te vas a cansar? Que tu vida sea realmente una mierda, no te vamos a andar dando una mano a nosotros. Eso es como decir, mejor morite y ya está, y no ocupes... ¿Quiénes somos nosotros? De ningún tipo de servicio ni nada de la ciudad. Les quiero decir, porque en esto que hablamos de títulos lindos y como que nos distraen, pinchos antisin techo está terrible, pero miren, en inglés se llama... Anti-homeless spikes. Oh, suena... So nice. Suena very good. Very good suena. Suena very good, pero es very bad. Bueno, bien. Hay de muchas formas de pincho. Y también vamos a hablar más adelante de un proyecto que trata este tema de la arquitectura defensiva. Que para mí, yo entiendo que este es un término, arquitectura defensiva, que se utiliza para nombrar algo que en realidad lo que es esto. Es una persona que tiene la marca de la gorra. Porque, o sea... Nada, entiendo que se puede usar como dentro de la arquitectura para designar algún tipo especial de reja o no sé qué, pero yo creo que acá en la calle, entre nosotros y nosotras, tenemos que dejar de decir la arquitectura defensiva a algo que es simplemente un pincho para que no apoyes tu culo en su muro. Es una cosa extrema. Pero aparte, ¿no? Claro, defensiva, ¿de quién? ¿De quién te defendes? Esa es la movida, ¿no? ¿Quién te está atacando? Yo, ofensiva, porque a mí la verdad me ofende totalmente. Sí, sí, para mí es una especie de eufemismo. O sea, hablando acá entre nosotros, con amigo, amiga, charlando en la esquina sobre esto, es un eufemismo decir la arquitectura defensiva a la ortiviada de esta gigante, ¿no? Me hace acordar a esto del... ¿Cómo es? De tolerar mi intolerancia, ¿no? Sí, es como total. ese mismo, cambiarte, darte vuelta el discurso de me defiendo, cuando en realidad nadie te está atacando... sos vos el ortiva. Bueno, hay cosas, por ejemplo, no sé si vieron la foto que posteamos de promoción de este programa, donde es un cuadrado de pasto en la Rambla, donde uno podría pasar caminando, llevar al perro, tirar una pelota, un cuadrado pequeño, enrejado en su totalidad. Hay un cuadro de reja alrededor del pasto, porque las personas que habitan el edificio, los dueños del edificio de al lado, entendieron que ese era su cuadrado de pasto y como tal solo tenían derecho a usar ellos ese cuadrado de pasto y enrejaron un cuadrado de pasto que me muero de la tristeza ver a un niño jugando en ese cuadrado de pasto enrejado. Es terrible, esa foto es muy absurda, de verdad. Pero bueno, pero, hay otro montón de sí, formas, ¿no? Eso, quería decir que como que el nombre técnico y la... Se piensa en estos pinchos, pero hay un montón de formas. A mí me hace pirar ahí en la esquina del Tundra, en Durazno y Wilson Ferreira, el Lunato, o sea, la del Tundra, no la otra. Hay toda una esquina así como embajada como la del Tundra y tiene caños de PVC metidos en la vereda como rellenos y están como todos puestos de una manera que para meterte ahí, que de hecho lo hacen porque sigue durmiendo gente ahí porque es, no sé, está el lugar que tienen para achicar. Tienes que estar como todo doblado entre esos caños terribles, que encima queda espantoso, porque si es como por algo estético, proteges un montón tu casa, la verdad, amigo, te quedó horrible. Sí, y además es como, si te vas a quedar a dormir acá y lográs pasar, por lo menos que duermas como el culo. Y que no tienen otra funcionalidad en absoluto, ¿no? Porque uno podría, bueno, buscarle una vuelta y decir, no, pongo esto acá y ya me sirve para tal cosa, y ser como, bueno, una ortiva útil, digamos. Claro, una planta, algo. Pero estos son caños de PVC rellenos. O sea, claramente no sucede nada ahí, solo están para molestar a quienes quieran habitar o circular por ese espacio público. Después, bueno, también hay muchos diseños de bancos, y esto está salado también, que están pensados para ser incómodos específicamente. Son bancos que son ondulados o que incluyen arneses en el medio para que justamente nadie pueda dormir en ellos, ¿verdad? Esto me hizo pensar porque además justo antes, esta semana antes de preparar el programa, estuve hablando, sacan los bancos que están por Corrientes en Buenos Aires, que parecen sillones, pero son de un hierro horrible, duros, sí. Frío, así como... La primera vez que vi uno dije como, pa, tremendo sillón tirado. Era de noche, no veía bien. Y de repente seguí caminando y había otro y fue como, pa, estos son los bancos que hay por esta calle. Son horribles, sí. Además de que son feos estéticamente, al menos para mí, me suena a que deben tener algo que ver con esto. Bueno, de hecho hay algunas banquetas en espacios públicos que son de acrílico y que están pensadas y diseñadas para recalentarse con el sol. Cosa que no puedas estar no puedes estar 5 horas tirado ahí porque te terminás quemando y se recontran, enfrían en invierno. Es para que nadie las pueda usar como eso, para achicar. Las puedes usar para sentarte a fumar un pucho en la plaza si sos una persona de bien que está yendo a trabajar, pero si sos alguien que no tiene dónde dormir y se quiere tirar una siestita en el banco, no lo puede hacer. O sea que nada, hay una cuestión de diseño, ¿no? De pienso atrás de todas estas cosas. Después hay unos bancos que se llaman bancos Candem, que están construidos con un cemento especial justamente para que nadie pueda dormir, ni patinar, ni grafitear sobre ellos. Ahí ya pensaban un poco más allá, también pensaban en los vándalos. La ortiviada, digamos. En los vándalos juveniles que pasan bien patinando, que no lo hagan, exactamente. Bueno, después hay otras estrategias de arquitectura defensiva que en realidad van por otros lugares, como por ejemplo la iluminación de las plazas, ¿no? Poner una iluminación bien fuerte, incandescente. Claro, no te puedas dormir ni en pedo. Que no te permita estar durmiendo ni achicando. Y después, esto que es terrible. Esta que viene es. Que además, como siempre, me hace acordar de los Simpsons. Siempre en un capítulo de los Simpsons. Para todo. Que son unos dispositivos de riego que se activan sin tener absolutamente nada para regar. Claro, y acá siempre estamos jugando con un discurso de un lado hacia el otro, ¿no? Porque, ¿qué pasa también con el agua que estamos desperdiciando para echar a la gente de esos lugares públicos? O sea, cuidamos el agua, pero cuando hay que... Mejor descuidamos el agua para cuidar la plaza, no sé. No, pero además, te sentás en un lugar y se te prende un coso que te tira agua en la cara. Lo rompo a patadas. Mamá, sé que estás escuchando, perdóname, sí. Lo rompo a patadas. No, pero es como muy fuerte. Porque además eso no está apuntado a nosotras. Porque nosotros no vamos a ir a chicar a ningún lado porque tuvimos la suerte de tener una casa donde ir. Claro, se deben activar la parte tipo invierno 11 de la noche, ¿viste? Sí, como está. Sí. Si hay alguien acá es porque no tiene otro lugar donde ir, vamos a sacarlo. Bueno, y a mí me hizo acordar el capítulo de Los Simpsons donde Milhouse llega todo contento a contarle a Bart que llegó el verano y que se prenden los aspersores de la casa, que hay muchos aspersores diferentes y empieza a imitar cada uno de ellos. Ay, no lo recuerdo, pero lo tendría que buscar porque seguro es muy buena. Bueno, es muy buena, pero Milhouse habla de aspersores que efectivamente riegan un pasto o unas plantas. No de estos que son antipersonas. Claro, no. Estos, ¿saben cómo es? Es lo mismo que el camión cisterna de la policía. De la marcha, claro. No, los que te van a reprimir, que te tiran un bombazo de agua. Bueno, lo mismo, pero no usan la presión. Usan simplemente la mojate en invierno. ¿Qué fue eso? Fue un... El final de la canción. Un temón. Gente festejándote, haciéndote un coro. Gracias. Bueno, y el a vos, último. ¿Qué estabas hablando vos? Es verdad, era yo. El último concepto que nos queda ahí como para definir es gentrificación. Que es este que no es un nombre de señora, lo primero que hay que aclarar, según cuenta el Museo de los Desplazados y su proyecto de fanzine. Que bueno, el proceso de gentrificación es, como para explicar, bastante simple. Tiene sus complejidades y obviamente hay gente que estudia este tema que pueden entender muchas más fases, digamos, atrás de lo que podemos ver, pero en realidad lo que sucede es que hay agentes o especuladores inmobiliarios que invierten en una zona, en un barrio, puede ser en este caso, con el fin de rehabilitarla. ¿Bien? Esta es una palabra que está entrecomillada a nivel ninja. Claro, porque hasta ahí suena bien. Sí. Obvio, saquemos adelante parece este barrio. Chicos, saquemos los edificios abandonados. Exactamente. Y lo que hacen es, van y compran edificios viejos o abandonados, o que están como bastante venidos a menos, y comienzan a hacer megaconstrucciones, con este fin de revitalizar la ciudad, el barrio, el espacio. Pero ¿qué es lo que sucede? Compran muy barato, revitalizan y venden muy caro, ¿no? El negocio está clarísimo. Especulación inmobiliaria, Bueno, hasta ahí está todo claro. ¿Qué es lo que sucede a nivel social, no? Que ese es el real problema. Es que esto provoca que el costo de vida de ese barrio o de esa zona suba. Y suba mucho. Y suba por arriba de lo que la gente de ese barrio puede costear. Entonces, las personas que vivían en ese barrio, las personas que nacieron en ese barrio, que se criaron, que tienen a su familia, que tienen a sus amigos, que tienen sus vínculos, que tienen sus redes, se empiezan a ver desplazadas por los costos de vida que hay en ese barrio, a partir de esta especulación inmobiliaria. Claro, porque me imagino que también al subir el nivel de la zona, suben los impuestos, suben... no sé, sube los costos todo. De vida, todo. De te hecho, sube el pan en sí, el supermercado. De hecho, ayer Gerardo, que es un compañero de la Comisión Plaza 1, que estuvieron en colectivos el otro día hablando un poco de esto y más que nada la experiencia de la comisión, que ya capaz que les podemos contar después un poco, estuvo ayer acá en el conversatorio y él nos decía, la feria de Ciudad Vieja, porque bueno, es puntualmente el barrio donde la Comisión Plaza 1 labura, la feria de Ciudad Vieja debe ser una de las ferias más caras de Montevideo, decía él, ¿no? Y como, es una feria de barrio, igual a la de mi barrio. Pero la lógica que mueve en Ciudad Vieja hoy por hoy, la gentrificación, hace que todos los costos suban. De hecho, bueno, me acuerdo cuando yo conocí este término, que fue en clase, empezamos a hablar y tal, había como ejemplos de esto. No solamente en cuestión de arreglamos los edificios y empieza a venir gente que puede pagar más estos alquileres, entonces puede pagar más en un montón de otras cosas y sube todo, sino como que toda la zona, ¿no? Empiezan a aparecer negocios, bares, todo que va de como... con el público objetivo, que es esta gente que viene a pagar estos nuevos edificios. Entonces por ahí me abren un bar hermoso enfrente a mi casa, pero es algo a lo que yo no puedo acceder porque no es de mi poder adquisitivo, porque yo estaba en mi barrio y de repente ahora hay un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Sí, totalmente, porque hay un desplazamiento por el lado económico, porque no puedo acceder, y hay un desplazamiento por el lado social, porque la verdad es que este barrio ya no es mi barrio. Porque vamos a ser bien prejuiciosos y discriminadores como nos gusta. Porque tengo 6 hipsters tomando cerveza artesanal enfrente a mi casa. Y yo la verdad acá estaba acostumbrado a tomar vino y tocar el tambor con los vecinos. Sí, o sacar la silla para afuera y... Eso, y hacerme un asado, hacerme un asadito en la calle. Y ahora de repente me están comiendo sushi enfrente. Hay como una disociación también ahí de lo que toda la vida, de lo cultural de los barrios también, ¿no? Y hay una particularidad en esto que es ir desplazando hacia las periferias de las ciudades, ¿no? Que uno, a ver, si bien los barrios céntricos siempre fueron céntricos, el nivel que tiene hoy en día Cordón, Palermo y barrios por acá, ¿no? Por acá digo porque estamos en Palermo, no son los costos que tenían estos barrios hace 20, 30 años atrás, claramente, y todas esas personas que, bueno, que no pueden seguir costeándose ese... No ese nivel de vida, sino el nivel de vida que tenían directamente. Se ven en la necesidad de desplazarse a los cordones de la periferia, porque en realidad es como que todos los barrios van pasando, claro, por esa situación. Hacia donde va yendo lo más barato, digamos. Claro, ¿no? Pero lo más lejos también, sí, ¿no? También, lo más inaccesible, lo que es más caro, porque también tenés que trasladarte más, necesitas más dinero. Entonces hay una exclusión simbólica también, más allá de la real, que es dejarte cada vez más lejos del movimiento citadino. Sí, de hecho sucede también que hay gente que por ahí termina vendiendo su casa que tiene de toda la vida en ese barrio, porque en realidad eso, ya el barrio no es lo mismo, te ofrecen capaz que un montón de plata que a vos te viene bárbaro, que sabés que después tu casa la van a demoler y ahí para ellos no es nada y van a ser tremendo edificio. Y en esto, hablando de como el tejido social y el tránsito normal y el relacionamiento del barrio, también en esta avanzada de megaconstrucciones súper cerradas, con reja, con coso, con todo adentro. Los compas de Plaza 1 ponían el ejemplo del el edificio este que hicieron acá en Ejido y Gonzalo Ramírez, enfrente al cementerio central. Por Aquiles Lanza y Gonzalo Ramírez está la plaza, creo que es la Alfredo Zitarrosa, una plaza re linda ahí, que es como toda la mitad de la manzana. Y en la otra esquina está el edificio que tiene rejas y su propia plaza adentro, al lado de una plaza abierta. Sí, porque y además tiene no un súper. Son como complejos, ¿no? Claro. Privados. Entrás con tu auto, haces la compra dentro de tu edificio, guardaste el auto, fuiste a la placita que tenés adentro tu reja y subiste a tu casa. O sea, no viste al vecino ni por asomo. O sea, es como... Sí. Bueno, esto justamente genera como un fraccionamiento social, ¿no? Porque en esto de, bueno, si no me cruzo con nadie, si no hablo con nadie, si no voy a la parada del bondi, ¿no? Y converso, me cruzo con alguien, si no voy al kiosco y le compro algo. hay algo ahí, estamos perdiendo un tema vincular que es esencial para nosotros, es el barrio, ¿no? Estas cuestiones. Y bueno, además, lo que empieza a suceder también es que los vecinos que son desplazados, la mitad de las veces terminan vendiendo ellos sus casas. Porque viene un especulador inmobiliario, les ofrece 3 veces más de lo que la compraron, y es guita, y vos necesitas guita, ¿no? O sea, es como, es muy siniestro el negocio este. Y porque de repente tenés una casa y vienen y te construyen 2 edificios al lado, te cagan de humedad, perdón, te rompen todo de humedad, te sacan el sol. ¿Y qué vas a hacer? ¿Terminás vendiendo? Porque tu casa ya no es la casa que tenías. Total. No tiene ni siquiera el valor sentimental o no sé, de relax, de decir, bueno, no me importa, tengo una casita que es humilde, pero por lo menos puedo salir al fondo y mirar un poquito de sol y no tener que ir a un edificio. No, porque te puse un edificio atrás, uno al lado y otro al lado, y ya mirás para arriba y ves toda la construcción. Exacto. Y además afecta particularmente todo lo que tiene que ver con los procesos de memoria colectiva y de historia de los espacios. Estás al lado, así como un ejemplo re claro que paso todos los días por ahí y lo fui viendo cómo se fue expandiendo. Hay una partecita ahí entre Ciudad Vieja y Barrio Sur, no sé, que se llama Barrio de las Artes, que va más o menos desde Ciudadela hasta no sé qué calle, pero es ahí toda la zona de Wilson Ferreira, Canelones, Maldonado, ¿no? Uh-huh. Y es muy particular porque si prestás atención, en esa parte todavía, no sé ahora, había focos de sodio de los grandes. En todo lo que era el Barrio de las Artes, la iluminación eran focos de sodio. No tenían estas super luces chetas. Y por ahí, en San José y no sé qué, de repente, edificio Alma, no sé cuánto, que es una empresa, creo que es brasilera por el nombre, todo azul, compraron ese edificio, están haciendo algo. Tiempo después, paso de vuelta, veo ese edificio, sigo un par de cuadras, otro más. Y como, pero esto no era un par de cuadras más atrás. Ah, no, también son ellos. Ahora también compraron Pera de Goma, donde era Pera de Goma, en Ciudadela y Canelones. Demolieron todo, están construyendo. Pegás la vuelta atrás de Presidencia, llegando a San José. Están ellos de vuelta, ¿no? Compraron todo el barrio. Toda la zona, la misma empresa. O sea, es como... Yo me quedé pirando. O sea, fue como todo en el mismo tiempo en el que empecé a conocer este concepto y empecé a pasar por ahí siempre. Y está ahí, está tipo basando nuestra cara, ¿no? Como... Sí, sí, esos procesos están fuertísimos. Todo lo que tiene que ver, bueno, Ciudad Vieja ya lo hablamos, pero también en la zona donde estamos nosotros, lo que es Barrio Sur y Palermo también está sufriendo un proceso de gentrificación. También sí, lo que son las Ramblas. De hecho, ahora los vecinos de Barrio Sur, perdón, también se están empezando a organizar en una, no sé si es una cooperativa, pero sí al menos un colectivo para empezar como a resistir ahí en su barrio y empezar a laburar como en esto. Claro, porque además empieza a suceder esto que yo lo entiendo realmente importante, que es la pérdida de memoria de los espacios, porque las nuevas generaciones que vienen atrás vienen a un barrio que no tiene nada que ver y no tienen ni idea de lo que pasó y no tienen ni idea. Barrios como Palermo, Barrio Sur y Ciudad Vieja, en nuestra historia, en la historia del Uruguay, en la historia reciente del Uruguay, son muy importantes. Socialmente y culturalmente han sido espacios de lucha, han sido espacios de cultura, de resistencia, de un montón de cosas. Y las nuevas generaciones vinieron a un lugar lleno de edificios, de espejos. Y la verdad es que también no ver las cuestiones, porque pasa mucho por lo visual también desde nuestra cultura, no ver lo que está pasando a tu alrededor es de alguna manera perder todo eso. Porque si uno no tiene la suficiente chispa esta de ir a preguntar qué fue lo que sucedió todo el tiempo en tu barrio, uno no se topa con nada que le indique cuál es la historia del lugar donde está, ¿verdad? Y si ya no están los vecinos que ocupaban ese espacio, ni las vecinas, y ya no están los edificios, y ya no está nada, perdemos una parte de la historia, o al menos se nos hace mucho más difícil reconstruirla con los gurises, con las gurisas y con nosotros mismos, con los jóvenes y bueno, nada, las generaciones que son de 60 para abajo, por decirlo de alguna manera. Sí, nos escribe el Poppy y dice, yo cuando vivía en Parque Rodó, no hacía el surtido en el Red Market del barrio, ni hablemos de tienda inglesa, ya que los precios variaban mal. Claro, o sea... Y está hablando, me permite a mí, entre el 2009 y el 2010. Así que digamos que es algo que ya viene desde bastante, hace bastante tiempo. Sí, bastante reciente. Y quería acotar también, Vale, que esto que vos decís de la historia de los barrios y de la historia y de como la memoria reciente de Ciudad Vieja, no sé qué, y estos barrios... Reciente y no tan reciente. Estamos hablando de barrios que fueron... Ciudad Vieja fue barrio desde la colonia. O sea, donde era la primer parte de la ciudad creada. Entonces, estamos hablando en realidad de la historia del país. Y sobre todo nuestra ciudad, Montevideo, tiene como una historia muy particular con los barrios. Porque si se ponen a mirar un poco, los barrios de Montevideo están construidos como islas, ¿no? Y hay barrios que tienen una identidad muy muy específica, incluso Positos, el barrio de los judíos, Sayago, o sea, son barrios que tienen un, desde su creación, ¿no? Toda una historia que se va perdiendo, y creo, estoy muy de acuerdo con lo que decís, Vale, de que parte de perder la historia es lo mismo que parte de que no te relaciones con los vecinos. Es cada vez convertirnos en personas más individualistas y con menos conciencia colectiva. Y sí, y es que yo creo que exactamente en ese camino avanzan y por eso nos siguen poniendo como esto. Es tipo, bueno, lo que ahora está buenísimo es vivir entre rejas. Para que no hable contigo y no podamos darnos cuenta de que las dos la estamos pasando horrible y que esto es una mierda y que capaz que podemos hacer algo para cambiarlo, ¿no? Pero si yo me quedo en mi casa, atrás de mi reja... Y estoy cómoda, sí. Así. El individualismo es el gran arma del capital, es lo que sabemos. O sea, si me va bien a mí, a mi familia, está todo bien. A mí, ¿qué me importa lo que te pasa a vos? Mi sociedad es esta casita que tengo yo acá, que con tanto esfuerzo me compré y tanto mérito hice para llegar. No sé, anda a trabajar si querés una igual. ¿No? Eso, el terrible eslogan este de la casa propia, que es como, sí, obvio, buenísimo, ojalá todos podamos tenerla, debería ser así. Pero en esto de que te lo ponen como decir, tipo, ta, rompete el orto y pasá por donde sea para poder llegar a eso y como en un esfuerzo terrible, sí. Y después defendela. Hasta dónde, claro, cuando estás ahí no terminás como del otro lado. Defendela también. Porque hay gente que la quiere, hay gente que te la envidia y hay gente que va a venir a sacártela, ¿no? Pará, y porque tenemos que redondear algo importante que no dijimos también en esto de comprar los edificios venidos a menos y no sé qué en los barrios, los edificios abandonados o ocupados, donde ya hay gente viviendo... pero como no son los dueños y no tienen ningún papel y ninguna propiedad sobre eso, simplemente fueron ahí porque no tenían otro lugar y construyeron su hogar ahí y su espacio y su familia vive ahí, pero no les importa. Desalojan a esas personas para comprar esos lugares y construir otras cosas para que venga gente a pagarlo. Y de hecho, hay un montón de edificios donde no hay nadie, ¿entendés? Donde se hacen torres gigantes y no se llenan porque la gente no lo puede pagar. Y por ahí, para hacer ese edificio en donde pusieron 20 apartamentos y hay 10 habitados, vivían tres familias tal vez en ese edificio anterior, pero como no tenían ninguna propiedad sobre eso, no les importó un sorete y los echaron. Sí, sí, sí. Y una cosita más, porque bueno, da para tanto esto, la verdad. Pero iba a decir que lo que vos decís, esto de los edificios, que muchas veces ves edificios están vacíos, decís, pero para qué lo siguen haciendo. Hay un lavado de guita atrás de eso también, ¿no? Que digo, hay que ponerle el ojo. ¿Para qué hacemos tantos edificios si en realidad están desocupados y la gente no los puede comprar? ¿Cuál sería la solución? No me quiero adelantar porque tenemos un entrevistado bárbaro, pero ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado ahí? Porque eso debería llevar una regulación estatal y construir viviendas sociales para que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas puedan adquirirlas y seguir habitando esos barrios. Sí, a mí lo que me parece interesante como de pensar sobre esto como con los pies en la tierra, perdón, y no tanto con concepto como amplio así, volátil y súper teórico, es el tema de, miren que nosotros podemos estar siendo parte de un proceso de gentrificación y no darnos cuenta. Por eso es importante saber qué es, cómo funciona y cómo se mueven las estrategias y las cuestiones por detrás y las dinámicas, porque por ejemplo un ejemplo muy claro es el del Bajo de Ciudad Vieja, que habíamos estado charlando antes de esto. En el Bajo de Ciudad Vieja se le llamó el Bajo a esa zona, que es como la zona de la aduana, ¿no? La zona de Ciudad Vieja que está más contra el puerto, sí, digamos. Sí, Usaingó, Piedras, como por ahí. Ahí va. Se empezaron a instalar algunas casas de arte, como Casa Juan, Casa Mario, y acá vamos a hacer el gran paréntesis. Nos parecen proyectos preciosos que han estado acá, que han pintado acá, que han sido entrevistados acá, que muchos son amigos de la casa. No es una cuestión de proyecto. La cuestión es que muchos de los locales han sido dados en comodato o en cesión o en no sé qué por un par de años y quizás no hemos sido conscientes de que eso ha sido especulación inmobiliaria. Ha sido gente que ha ido, ha comprado esas propiedades a chirolas, las ha revitalizado, les ha dicho al grupo de artistas, che, mirá, yo tengo esta casa acá, te la puedo ceder por 3 años, no sé qué. Lo que hacen es que esos artistas levanten el barrio, desde este lugar que ellos dicen que es levantar, hagan movidas, el barrio se llene de gente de bien, que va a las movidas de arte, y una vez ahí, esos artistas tienen un tiempo determinado, se cumplió su ciclo, se van, el barrio quedó, pum, precioso, para arriba. Ya los pobres se fueron, porque los pobres la verdad se cansaron de ver artistas grafiteando abstracciones, porque claramente ese barrio se piensa de otra manera y es un espacio que se habita de otra manera, que no es de la manera del arte abstracto, ni del arte gráfico, ni de no sé qué. Tiene otras expresiones culturales y está buenísimo que convivan, pero yo creo que a veces sucede eso. Las personas que lo hacen no son conscientes de que lo que está sucediendo es eso a su alrededor, ¿verdad? Y en esto de hacer cultura comunitaria y hacer cuestiones con el barrio, a veces nos copamos en esto de, bueno, vamos a tener un vínculo con el barrio y no nos damos cuenta que el barrio no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros y que el barrio no nos necesita de alguna manera. Sí, siempre está bueno laburar con gente, pero el barrio a veces no te necesita, no necesita tu pintura. El barrio ya tiene lo que necesita, que es su cultura y su historia. Y si su cultura es el candombe y su historia es vivir en un conventillo, bueno, esa es su cultura y su historia. Está bueno cruzarse, lo que no está bueno es expulsar. Tal vez no te necesita, pero sí podés aportar un montón de cosas que están buenísimas. Simplemente eso, estar atento sobre qué lógica, y capaz que estoy aportando algo al barrio que está buenísimo, pero también estoy aportando esto, que es una mierda, ¿no? Como capaz que vengo y hago un laburo con la gente que está de más y re disfrutamos el espacio que nos dieron y dejamos el barrio con unos colores re lindos que nos gustan a todos, pero no nos damos cuenta que eso después puede llegar a ser contraproducente en esto de, bueno, está, obviamente, la especulación inmobiliaria y todo lo que puede suceder en ese barrio. Otro punto que traigo muy cortito, porque ya tendríamos que ir cerrando el segmento, son los migrantes, que Ciudad Vieja es un lugar donde hay muchos, donde hay muchas pensiones, muchas casas ocupadas en esto que decía recién. Y bueno, y tal, rescatar, por ejemplo, que Casa Mario, que es una de los proyectos que está ahí, ha laburado pila con migrantes, o sea, como eso. Yo siento que por ahí hay un laburo que está bueno con el barrio, no sé, no soy del barrio, no sabría decirlo. Pero como eso, ver realmente a qué lógicas estamos respondiendo, ¿no? Y hasta dónde va a llegar todo esto bueno que nosotros estamos volcando acá. Sí, sí, exactamente. Por eso, como ser conscientes, ¿no? De lo que puede pasar y de... ¿Y qué pasa? Los que están atrás de esto son mucho más hábiles que nosotros. No más hábiles a nivel general, más hábiles a nivel comercial. Se dedican a esto. Entonces siempre van a estar 5 o 6 pasitos adelante nuestro. Y capaz que la mitad de las veces nos comemos algunas pastillas sin darnos cuenta y terminamos como colaborando desde las mejores de nuestras intenciones en algunos espacios que terminan en procesos que son realmente negativos o con los que ni siquiera estamos de acuerdo y terminamos aportando ese lugar. Por eso siempre saber es una herramienta que nos puede servir para cambiar, ¿no? Sí, total. Bueno, no sé si les parece irnos a una tandita. Lu, ¿querés sí, decir algo más? Sí, que el Popi nos dice, obvio, tal, la especulación inmobiliaria no solamente en la ciudad de Montevideo. Y nos tira ahí el caso de Punta del Este, que claramente Punta del Este hay... Pero pará, ¿Punta del Este no es argentino? No importa, la especulación inmobiliaria y la gentrificación pasan en el todos. Mundo. Ah, pero si no es en Uruguay, a mí no me importa, este es mi barrio. No, que hay muchos edificios que quedan a mitad de construcción, en realidad, ¿no? Y me pone, sí. A mitad, y después se van, y eso también, hay mucho lavado ahí, ¿no? Dice Berch Rupeñán, una vez habló de las zonas altas o alejadas en el mundo... Son habitadas por las clases altas. Por eso declaró que el cerro se había popularizado mucho. Oh. Ya conocemos a nuestro amigo Berch Rupeñán. Por eso siempre todo es altos de Palermo. Claro. Altos del Este. Alta llanta, ¿no? Todo es en un alto. Todos nos miran desde todo arriba. Todo superior, claro. Acá estamos nosotros y ustedes son los del bajo. Y de también, Ciudad Vieja. Y también, antes de la tanda, le mandamos un saludo a Raquel, que nos está escuchando y nos dice... Rach. Me acompañan la mañana en la oficina, así que... Ay, beso, beso. Yo quería también aprovechar el final del segmento para mandar un beso a José, que me acaba de escribir. Fuego la gentrificación, las amo. Y a Vale Amaro, que también les queremos recomendar, porque creo que ya lo dijimos, que la foto que utilizamos para la promo de hoy es una fotogalería preciosa, porque están muy bien las fotos, horrible por lo que muestran, que hicieron nuestras compas Vale Amaro y Fanny Rudnitsky. ¿Lo dije bien? Rudnitsky, perfecto. Ay, hermoso. Perfecto. Y bueno, y también Vale Amaro nos está escuchando y nos manda cosas lindas, así que besos. Besos para todos y todas entonces, grandes amigos y amigas de la radio. Para antes de irnos a la tanda, les vamos a recomendar la fotogalería que ya les dijo Vale, que la pueden ver en la web www.radiopedal.uy. Les queremos recomendar una nota también de un compañero, Facundo Berterreche, muy buena, que se llama El insomnio de la casa propia, que es sobre el proyecto de ley de inmuebles vacíos. Después también queremos recomendarles unas columnas que hacía Javier Martínez el año pasado, que se llaman Barrios en el borde y casas sin ciudad. Muy buenas columnas, hay 3 entregas en la web, también las pueden ver. Y también escuchen el último programa de colectivos que se realizó en el día de ayer, que el miércoles, ayer fue jueves, que está muy interesante también, que hablan sobre derecho a la ciudad, que están con la comisión de la plaza número 1 de Ciudad Vieja, que a la vez esa comisión de esa plaza integra la comisión por el derecho a la ciudad de Ciudad Vieja. Acá hay gente moviéndose por esto y moviéndose de verdad, militándola muy fuerte. Totalmente, ayer quedó muy claro, fue como súper emocionante. O sea, obviamente que cuando uno se junta a hablar de esto es como decís, la puta madre, ¿no? En esto de, te dan ganas de prender fuego todo. Pero está buenísimo saber también que estamos acá y que estamos ahí, los vecinos y las vecinas están haciendo cosas y defendiendo su barrio y su comunidad y eso, como en lógicas que están buenísimas y que no tienen nada que ver con esta otra lógica que nos viene a desplazar. Sí, y desde un lugar muy territorial, que siempre para mí las luchas que tienen que ver con el territorio son muy fuertes, ¿no? A ese nivel. Y bueno, y también contarles que la charla de ayer quedó grabada. Sí, está grabada. Y se va a subir en algún momento también a la web, que es esta charla de que se organizó junto con el Centro de Promoción de Derechos Humanos, el CDH, y bueno, y Radio Pedal, y estuvo Jonathan Valdivieso. Que lo vamos a tener ahora en un ratito, así que sin más, vamos a la tanda y volvemos con él. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¿Dónde? Radio Pedal. Contra flor al resto y truco.